Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. El 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y por eso estamos con la jefa del área de salud, el Defensor del Pueblo, la doctora Mónica del Cerro, para que nos cuente cómo se trabaja con la concientización de la donación de órganos y cuál es la situación en este momento en nuestro país. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Mira, lo primero que quiero decir es que todos en la vida tenemos algo que seguramente se va a cumplir, que es la muerte. Irremediablemente. Irremediablemente, la única certeza que tenemos en la vida es la muerte. Y nosotros podemos hacer, después de ese momento, un gran bien a otras personas que pueden estar necesitando. Ahora, en la difusión que se ha hecho a través del INCUCAI, que es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, es que en lista de espera hay aproximadamente 11.000 personas. En realidad son 11.075. Estas personas están a la espera de un trasplante. Y la no tan buena noticia es que ha caído en un 10.5% la cantidad de trasplantes respecto del 2015. El número, si bien no son números, los voy a leer para que se den cuenta. En 2015 hubo 2.939 trasplantes, pero en 2016 hubo 2.600. No parecería una, en cualquier otro tema no sería un número importante. En este tema es fundamental. Ahora, esto, la causa por la que no se hace el trasplante es porque no hay donación, porque médicamente no es posible la donación por algún problema de salud de las personas, o es porque la gente no dona. No hay órganos. Porque no se genera la suficiente conciencia, tanto en las autoridades, en los médicos, en la población, de la importancia que tiene el hecho de poder y de donar, porque todos estamos en capacidad de donar los órganos. Es importante decir que en este año tenemos 8.808 personas en lista de espera para recibir un órgano y 3.067 a la espera de un trasplante de córnea. Estos números sumados son los 11.000 y pico que te hablaba antes. Claro. Hay que saber que un solo donante puede salvar hasta 10 vidas. Y es una pena, pero estamos casi a mitad de año y recién se han realizado hasta ahora 643 trasplantes. Es decir, que no se está cumpliendo tampoco con estos 10.000, 11.000. No, obviamente, porque no es una cosa que vos puedas ir a buscar un órgano y te lo trasplantan. Claro. Vos necesitas a alguien que lo done. Sí. Por supuesto, la cifra más alta suele ser la de trasplante renal. En este año se trasplantaron 398 riñones, 156 recibieron trasplante hepático, 41 cardíacos, 24 renopancreáticos, es decir, riñón y páncreas, 14 pulmones o trasplantes pulmonares, 6 hepatorrenales, 2 cardiorrenales y 3 y otros 2 pancreáticos. Y también se realizaron, además, por separado, 549 trasplantes de córnea. Yo sé que los equipos médicos están muy abocados a lograr los trasplantes, pero la familia muchas veces se niega, pese a que en algunos casos el propio causante era proclive a la donación de órganos. Y en esto, si no establecemos una política conjunta de autoridades, pacientes, familiares, que tienen que saber cuál es el deseo del paciente, a menos que el paciente lo haya dejado por escrito, y los médicos, tienen que realizar una labor realmente mancomunada, porque el hecho de que se acabe una vida puede significar que otras 10 personas retomen su vida normal. Nosotros es como cuando decimos que el dinero que podamos hacer en la vida no lo vamos a llevar a la otra vida. Bueno, a la otra vida tampoco nos vamos a llevar los órganos. Claro, es Entonces, generalmente hay mucha sensibilización cuando aparecen chicos en las redes sociales, por la televisión y otros medios de difusión que requieren un trasplante y que los padres desesperados piden donantes. Pero hay muchas otras personas que no son visibles, que no están visibilizadas, que también requieren trasplantes. ¿Quién puede donar órganos? ¿Cualquier persona? Cualquier persona mayor de 18 años puede donar órganos. No es la idea de que tiene que ser joven para poder donar. No. Cualquier persona, y en el caso de criaturas, bueno, son los padres que proceden a autorizar la donación de órganos. El INCUCAI tiene todas las vías abiertas para que se puedan donar los órganos, y acá tengo los datos para poder comunicarse. Exactamente. Con el INTETOI, que es el instituto que se encarga de eso. Exactamente. Y a través, tiene una página web, o llamando a la línea telefónica 0800 555-4628. Bueno, ahí pueden averiguar para cómo hacer para donar los órganos, cómo hacer para ser donante, cuáles son las condiciones, incluso, es decir, también los familiares, si en algún momento lo quieren hacer para una persona que ha fallecido, ¿no? Sí, y además, allí, en la página, apenas se abre, en un costadito, está la cantidad de personas que se encuentran en lista de espera. La verdad que hay que ponerse en esa situación, ¿no? Si yo no soy proclive a donar mis órganos, pero el día de mañana necesitase uno, creo que cambiaría de parecer. Entonces, no nos llevamos nada, y menos los órganos. Así que hay que difundir, no tener miedo, hacer todas las consultas que sean necesarias, y los médicos son quienes pueden transmitir mejor estas cuestiones. Además, tengan en cuenta que los equipos que hacen los trasplantes, los que ablacionan y los que trasplantan, son distintos equipos, no son los mismos médicos. Por lo tanto, los que informan a la familia que está el paciente en condiciones de donar, hay toda una cadena que digamos garantiza que todo esto vaya donde tiene que ir, se ha hecho en debida forma. Y por suerte, además, Argentina cuenta con buenos equipos médicos para hacer el trabajo. Equipos excelentes, de excelencia, que han salvado muchas vidas. De hecho, vos sabés que de países vecinos y de no tan vecinos vienen a anotarse en la lista de espera como para lograr algún trasplante. También tenemos que tener en cuenta que los que entran en emergencia nacional pasan al primer lugar, porque están en estado desesperante, es decir, tienen un plazo para recibir el trasplante, y si no, lamentablemente van a fallecer. Pero algo que es tan certero en la vida como la muerte, puede convertirse en algo tan maravilloso como poder hacer que otra persona pueda vivir. No hay que pensarlo con espíritu egoísta, sino con un espíritu amplio y altruista. Le agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, haber estado con nosotros en La Gente de la Fuerza. Gracias, Fernando. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas, y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión